Será cuestión de tiempo. ¿Qué fue? Es un secreto, si preguntas no le digas. Hey, Khan. Mira, honestamente ese internet te detenía. Okay. Hablando claro, el plan B está al día. Yo sé. Sé que me ama, pero ni se lo imagina. Los que a mí me cuidan no dicen mentira. Jamás. No es secreto, tú eres ya del Prieto. Obligado antes que me lleve pateco. Yo tengo un don bien cabrón pa' eso. Hablo del lado izquierdo del pecho. Sería una traición de un secreto revelado. Algo que valorizamos las veces que nos besamos. Haciéndolo sudamos, entre sábanas creamos posiciones. Mil secretos, mil ocasiones. Que solo tú y yo, baby, conocemos las condiciones. Dibujamos corazones, compartimos emociones. Nos dedicamos canciones, hicimos lo que se supone. Estaremos juntos y olvidaremos el pasado. Tu alma gemela ha llegado. Dios para ti me ha creado. Quisiera quedarme a tu lado. La buena vida no falla, ven y hagámoslo con ganas. Sé que deseas mi cama, no sé, tus ojos me hablan. Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Myself that she met us, no matter where she been or who had her, everything will change cause now she with me. Real thug nigga, that's how it's gonna be. Never ever let you fall from that ladder, see through it all until the glass shatter. Just a little taste of how it's gonna be, so relax and leave it to me. Now let me tell you something, girl, I ain't gonna stop. Niggas be chatting but they ain't gon' pop. 9mm sitting on a nice rock, right up on her wedding finger while it's lighting up the block. You're the one I'm thinking about when the day pass. Fuck these ghetto bitches cause they ain't got class. I just wanna run away with you at last. We can go anywhere, nowhere fast. And go ay, ay, ay. And go ay, ay, ay. Be gone forever. Hacer para envolverte. Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Es un secreto de tu mirada y la mía. Un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. Es un secreto, es un secreto. Que sin mirarme me decía. Chichi Maldi con el Jiggery. Ey, Khan. Durán de Coach. El que sabe, sabe. Desde la casa del placer. Plan B, plan B. Y tengo el pego. Remix que hago, remix que pego. Los Ángeles están de este lado. Country Latino. El crossover. Oh. Ey, Khan. Yeah. Okay. Believe me when I tell you, baby. I'm so sincere.